Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde de este miércoles 5 de septiembre. Estás escuchando Radio Topo, el 101.8 de la FM de Zaragoza. Y a las 8 de la tarde, los miércoles, emitimos Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Tenemos un teléfono que es el 976-29-1398 y una página web que es asi-asi.org. En el programa de hoy vamos a tratar dos temas. En primer lugar, contaremos con un compañero de ASAPA, la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos de Aragón. Con él hablaremos sobre cómo están los centros de protección y de reforma de los de menores. Pues están sufriendo también los recortes y hablaremos con ellos sobre estos recortes en estos centros de menores de protección y de reforma. Y después hablaremos con la gente del CAS de Madrid, la coordinadora con antiprivatización de la sanidad, para hablar sobre la cumbre social y el manifiesto que han sacado en relación a esta plataforma que han montado Comisiones y UGT. Pues ahora os decimos lo de siempre, si te ha interesado, sigue escuchándonos, que arrancamos en un minutito. Y comentábamos hace un momentito que los centros de menores, de protección o de reforma, están principalmente privatizados, lo cual ya es una cosa negativa, ¿no? Esto debería ser un servicio público, un derecho social debería ser público. Pero bueno, aún así están teniendo bastantes problemas, ¿no? Y estos problemas es que les han reducido bastante la financiación. Bueno, ahora nos va a comentar el compañero de ASAPA un poco el tema de la denuncia y, como decía el compañero, parece ser que les van a reducir la financiación a estos centros de menores que pueden ser de protección o reforma entre un 10 y un 30% con las consecuencias que esto puede tener, ¿no?, para el nivel, para los menores. Ahora nos comentará cómo está haciendo todo el proceso y cómo algunos centros, pues lo que va a llevar en tema de personal y en tema de atención en proyectos educativos o de apoyo escolar o de otras muchas cuestiones. Reducirlo. Bueno, pues entonces nos está escuchando, ¿verdad? Sí, os escucho. Pues bueno, bienvenido a Lucha Libre, ya sabes. Gracias. Hola, Radio buenas, Topo. Hola. Bueno, hola, buenas tardes. Entonces, bueno, ya partíamos diciendo, ¿verdad?, que lo primero de todo que hay que dejar bien claro es que esto debería estar dentro del sistema público, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, no, está claro que quizás sí, además es una línea de reivindicación que SEPA ha llevado durante muchos años. Esto debería ser un servicio público. Propiamente es un servicio público, lo que se suele hacer es externalizar la gestión educativa, se contrata la gestión educativa a una empresa determinada, y esto, claro, no se hace porque sí, se hace con un criterio. El criterio para nosotros es doble, es abaratar ese servicio que se presta, precarizarlo porque no tiene demasiado interés, y al mismo tiempo facilitar los instrumentos de control sobre lo que pasa dentro de los centros, de tal forma que si pasa algo que no debe, o si una forma de trabajar no es la más adecuada para los chavales, o como nosotros denunciamos en la denuncia que estamos trabajando ahora, no cumple ni siquiera con la legislación vigente, pues el instrumento de control para que esa noticia no salga fuera, no se difunda, no se mueva, es mucho más sencillo. La gente está mucho más precarizada a nivel laboral, y es relativamente sencillo mantener a la gente callada y sin que esto salga más allá de las paredes de los centros. ¿Pero de qué centro estamos hablando? Para la gente que nos está escuchando y que no sabe de qué centro, o sea, de qué sí. Servicio, o sea, ¿por qué va la gente, por qué van los chavales allí? Sí, siempre cuando hablamos de centros hay que hacer una separación, pero bueno, al final hablamos de todo, porque todo está relacionado. Hablamos siempre de centros de protección de menores y de centros de cumplimiento de medida judicial, que no tienen que ver, porque son el responsable final es el IAS, es el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, es la DGA, el responsable final de estos centros, y las empresas que los gestionan o las fundaciones que los gestionan en muchas ocasiones son las mismas. Los chavales en ocasiones van cruzando unos centros a otros y también son los mismos y a veces no. Los centros de protección de menores son centros de protección de menores, son centros en los que están chavales que no tienen nada que ver con la justicia penal, pues son problemas sociales, familiares determinados, y por otro lado están eso, los centros de cumplimiento de medidas judiciales, son lo que ASAPA suele denominar con más propiedad como cárceles de niños. Bueno. Entonces estamos hablando de esto, y estamos hablando de lo que decíais, de que la gestión de estos centros, la palabra gestión es la atención educativa personal continua, el diseño de los proyectos educativos, y las personas que están día a día, todos los días del año, todas las horas del día con los chavales, son contratadas por empresas privadas. Esto es, bueno, ya la primera reivindicación ya la hemos lanzado, o sea, estos centros deberían ser públicos de la misma forma que los hospitales son o eran públicos, de la misma forma que los centros de educación secundaria son públicos o lo eran. Esto también debería ser público, sobre todo porque hablamos de gente joven, de niños con graves problemas familiares o de cualquier otro tipo. Pero bueno, vayamos al texto, a la denuncia que habéis planteado vosotros. O sea, además de estar privatizado, de estar externalizado, además ahora les están reduciendo el presupuesto, ¿no es así? Claro. A ver, la situación que hay que dejar clara es que ahora lo que se denuncia, ¿vale? También porque quede claro, esa reducción de presupuesto aún no se ha producido. Las noticias que a nosotros nos ha llegado y por la que nos hemos movido ya así con toda la celeridad posible es que se estaba negociando con las entidades que gestionan cada uno de los centros una rebaja sobre los presupuestos que ya estaban firmados. Entonces, esto aún no se ha producido. Pero, claro, ASAPA actúa antes de que la reducción se produzca, porque si ya cuando la firmen, estamos todos muertos y ya no hay quien levante esto. Que más vale prevenir que curar, claro. Sí, más bien. Entonces, lo de la guerra preventiva es aplicable a varios bandos. Entonces, vale, hemos iniciado esto ya porque la noticia sobre esto, la noticia sobre estas negociaciones, no es un rumor, no es una conversación de pasillo, nos llegan informaciones contrastadas desde varios sitios distintos. Entonces vemos además que es una cosa general sobre todo el sistema de protección y tal. Entonces, pues sobre esto se actúa. Que lo que os comentaba, lo que quería dejar claro antes de esto es que, porque queda claro también, que es que la situación en los centros ahora mismo, sin el recorte, ya es precaria. Ya. O sea, no estamos en una situación ideal en la que la gente que está allí tuviera todos los recursos, toda la atención. No. Eso es. Pues mira, para hacerse una idea, que es, además es un argumento que se ha utilizado durante la denuncia, en las dos últimas huelgas generales, los servicios mínimos de este tipo de centros los exige un decreto de la DGA. Uh-huh. El decreto de DGA en las dos últimas huelgas generales ha sido que los servicios mínimos para estos centros son de el personal mínimo indispensable, o sea, el personal indispensable de atención inmediata. Uh-huh. Esto es interpretable, pero lo que han interpretado todos los directores de DGA de los distintos centros es que el personal mínimo indispensable es todo el personal. Es el 100% del personal es servicio mínimo. O sea, que estamos hablando ya de centros con un servicio mínimo, o sea, un servicio muy mínimo para la atención de estos niños. El personal es un servicio mínimo, es que no hay nadie superfluo. Exactamente. Todo el mundo es indispensable. O sea, estamos con lo justo para poder atender lo que comentaba José Andrés, para poder atender a chavales con unas dificultades a veces muy marcadas, unas situaciones muy complicadas que exigen que que la atención tenga que ser lo más personalizada posible, que además esto es algo que no me invento yo, sino que dicen los propios decretos de DGA que regulan el funcionamiento de estos centros. Porque esta disminución del presupuesto que comentabas entre un 10 y un 30%, ¿qué consecuencias a nivel laboral? Ya estás comentando, ¿no?, que el personal que hay en estos centros es mínimo, como comentabas en la huelga general anteriores, ya los servicios mínimos eran completos, pero a nivel de atención educativa y hacia los niños y niñas que están en estos centros, tanto de protección como de reforma, ¿cómo va a repercutir? Claro, mira, hay que pensar que en la mayoría de estos centros, en algunos no, por ejemplo en el de Justibol no, en la mayoría de los centros el presupuesto que se asigna a una entidad es para la gestión educativa. Todos los gastos que rodean al centro, gasto de agua, gasto de gas, luz, intendencia, comida, todo esto lo cubre la DGA. Uh-huh. En el caso de Justibol no, en el caso de Justibol esos gastos también los asume la entidad, pero en el resto de centros esto es así. Entonces el grueso del presupuesto va para pagar la plantilla, el equipo educativo y las mejoras que cada entidad hace sobre el proyecto que ha presentado. Las mejoras, entendemos que cuando sale uno de estos centros a concurso, pues hay unos mínimos que se piden, pues tienen que atenderlo tantos educadores. La entidad que concursa los pone y además añade mejoras. Pues yo además, en este centro, además de tener 14 educadores, voy a tener un programa de apoyo escolar y contrato para eso a un profesor de secundaria. Uh-huh. Voy a tener un proyecto de escuela de español, contrato a un profesor de español, un taller de oficios, un taller laboral, lo que sea. Vale, sobre eso contrata más personal y enriquece el proyecto educativo. Uh-huh. Por encima de lo que del mínimo que pide la DGA. Si les piden que reduzcan presupuesto, es que no hay otra manera. O sea, es imposible reducirlo si no recortas personal del mínimo indispensable. Pero claro, el mínimo es mínimo hasta que un político decide que el mínimo puede ser menos del mínimo. Entonces, eso siempre es posible y eso es uno de los miedos grandes que tenemos. Bueno, que lo que hasta ahora era indispensable, pues bueno, se puede pensar que es un poco menos indispensable. Lo que estamos es ante una clara y evidente, quiero decir, la DGA sigue en su línea. Ha despedido, dependen, entre 400 y 1.000 profesores de secundaria y, claro, ¿por qué no? También puede despedir y cortar pues los centros de protección de los niños y de las niñas y no pasa nada, ¿no? Con las consecuencias primero laborales para la gente que está trabajando allí y en segundo lugar pues para los propios niños y niñas. En el día a día de estos centros se está notando ya estos recortes, lo digo porque supongo que a lo mejor quizás ya no se estén pagando algunas facturas, haya habido ya algunos despidos. Mira, nos llega información de que hay al menos dos centros en la comunidad que han sufrido situaciones de impago durante, por parte de al menos 6 meses, por parte de la DGA. La DGA contrata el servicio que sea y factura, y las entidades le facturan mensualmente. Uh-huh. Mensualmente hay una cantidad que se supone que tienen que ingresar por parte de la DGA. Tanto el centro de Los Olivos, que es de acogimiento residencial especial, uh-huh, como el centro de Cruz Blanca. ¿Cómo? ¿Centro de Cruz Blanca? Sí, centro de Cruz Blanca. Se le llama así, el nombre no es este, el nombre es Casa Familia San Vicente de Paul. Se le llama Cruz Blanca porque lo gestiona una entidad religiosa que son los Hermanos de la Cruz Blanca. O sea, ¿me quieres decir que la propia DGA está recortando el presupuesto de las propias órdenes religiosas? Hombre, que atienden no sé a los niños. Yo no sé si les recortó el presupuesto o no. Lo que sí que sé es que no les han pagado el dinero que tienen asignado cada mes, uh-huh, para cubrir las necesidades de los chicos y para pagar al personal que atiende a los chicos. Cuando hablas de acogimiento residencial especial, ¿a qué te refieres para que la gente que nos esté oyendo en la radio lo entienda? Los centros de acogida son centros residenciales. Hay centros más normalizados en cuanto a esto. Estamos hablando de capacidad de autonomía y de, aunque la palabra me resulta desagradable, de normalización de la relación de los chavales, de su capacidad de relacionarse con los demás y estas cosas. Un centro residencial especial, no sé exactamente, este centro que estamos hablando, no es exactamente, se quería acercar un poco hacia un terapéutico, no es un terapéutico, como estamos acostumbrados a ir en otras comunidades, pues un terapéutico con contención y tal, estas cosas, en este caso no es así. Pero sí que hay perfiles pues de chavales que son un poco más, que necesitan un acompañamiento más cercano y más especializado también. Uh-huh. También, que por cierto, nos llama la atención bastante que son, porque el centro de que hablábamos, de los Hermanos de la Cruz Blanca, también acoge perfiles un poco más delicados, y nos llama la atención también que precisamente los dos centros en los que se han registrado los impagos, pues son dos centros en los que, caramba, los chavales que están allí, todos necesitan una atención determinada y mínima y garantista, pero es especialmente más necesitados quizá en estos dos casos. Uh-huh. Mirando un también, poco, perdona. Sí, no, digo, es que hay una cosa que quiero decir. Dila, porque, ya sabes que tiene los micrófonos de Radio Topo abiertos para que digas lo que quieras, menos propaganda comercial o política, evidentemente está. Sí, no, esto... Bueno, no, no parlamentaria. El caso es que, no, es que lo hablábamos el otro día, que nos causaba cierto, así como cierta sorpresa, estupor, mala leche y lo que quieras decir. Indignación, que está de moda. A ver, una familia, un padre de una familia, durante 6 meses no paga el colegio de sus hijos, no les compra ropa, o compra ropa pero no la paga, no paga el centro escolar, tiene un campamento para llevar a sus chavales, tampoco les paga, no sé qué. A ese padre lo que le va a pasar es que se van a presentar a los servicios sociales en su casa y le van a quitar a sus niños y se los van a llevar a un centro de menores. Yeah. Entonces era como, pero vamos a ver, entonces cuando la DGA no le paga al señor con el que tiene, al señor que tiene asumida la guarda legal de esos niños y que supone que tiene que ser, que es el que tiene que cubrir todas las necesidades educativas, físicas, psicológicas, de atención, todo, que está sustituyendo con todas las palabras, que con todo lo largo de la palabra, que está sustituyendo a la familia del crío. Cuando esto se da y no le pagan, a ver si algo le tendrá que pasar. O a lo mejor está por encima de la ley y del bien y del mal. Pues podríamos pensar que es un sistema que funciona perfectamente para que la gente acabe en la cárcel, ¿no? Sí. Bueno. Sí, hombre, esa es la otra que está clara. Y una cosa, cuidas, porque tienes. Ya tenemos claro que los niños, tal y como está la cosa, mal. Pero, ¿y los trabajadores? ¿Cómo, qué piensan? ¿Qué hacen? ¿Se están organizando? ¿No? ¿Cómo lo ven? A ver, sobre esto hay que tener muy en cuenta, bueno, yo conozco casos de comités de empresa, de centros que se van moviendo, se van intentando organizar. Uh-huh. No conozco muy bien el tema de la María Naranja, no lo conozco muy bien, la verdad. No sé muy bien cómo se está manejando en esta historia, si están en esto, en esto, si hay gente de centros que esté. La verdad es que lo desconozco. Sí que echamos mucho en falta, desde la SAPA, que asociaciones profesionales tipo Colegio de Educadores Sociales de Aragón tenga un papel un poco más activo, más reivindicativo y más serio en estas cosas. Es decir, al fin y al cabo es la gente que es su sector profesional el que se está viendo afectado, el que se está viendo agredido, y yo tengo que decir lamentablemente que veo, que solo veo como que permanecen sentados viendo el escenario sin que esto les parezca un motivo para intervenir de oficio, por así decirlo. Uh-huh. Por otro lado, en cuanto a los centros y tal, hay que tener en cuenta que la situación, lo que decíamos, lo de la precarización de los puestos de los puestos de trabajo no es una palabra que quede bien, es así. Despedir es relativamente barato, ahora es muchísimo más barato, y la gestión privatizada de los centros hace que cualquier trabajador, pues que todos los trabajadores, prácticamente la totalidad de los trabajadores que trabajan en centros de menores, uh-huh, de todos los centros de menores que hay en Aragón, solo uh-huh hay uno que sea totalmente público. Sí. Los trabajadores que atienden directamente a los chicos son funcionarios. Uh-huh. O sea que es un modelo posible, lo que pasa que está abandonado. Ajá, sí. Uh-huh. Todos los demás trabajadores son trabajadores contratados por empresas privadas, por uh-huh fundaciones que funcionan uh-huh a modo de empresa privada. Uh-huh. Entonces hay un cierto caldo de cultivo allí, de ambiente, de que, el que se mueve mucho, pues hombre, o sea, que se mueve mucho, pero acaba moviéndose mucho en otro sitio porque deja de trabajar. Pues acaba moviéndose mucho en la calle. Acaba moviéndose mucho en la calle porque realmente deja de trabajar con los chavales. Hemos entendido el mensaje. El movimiento es menos de... a este nivel, la verdad es que, por lo menos a nuestro juicio, es menos activo de lo que nos gustaría, y se asumen muchas cosas que es complicado, que también es complicado entender, que desde la perspectiva del profesional que está trabajando con los chavales, que conoce mejor que nadie las necesidades, las carencias, lo que pasa, lo que no pasa, lo que puede pasar en un centro de estas características si no hay la atención adecuada, si cuando hay una situación de crisis no hay el personal adecuado para gestionarla, cuando pasa, y cuando no hay el personal adecuado y mínimo para gestionarlo, sobre todo antes de que pase. Uh-huh. Y luego nos damos todos unos sustos tremendos, Y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Y luego pasa lo que pasa. Y son cosas que se pueden prevenir antes. Uh-huh. Bueno, pues compañero. Tenemos aquí muchas preguntas. No sé si... Venga, pues hala. Bueno, empezamos. Bueno, has comentado antes que es posible que alguno de estos centros con niños con unas características más especiales, comentabais en la denuncia que puede ser que cierren o que disminuyan muchísimo los servicios. Yo me pregunto qué va a pasar con estos niños, donde... ¿Qué va a hacer la administración o cómo se plantea esto, no? Pues mira, yo sinceramente a día de hoy y viendo la forma de la deriva que vamos llevando hace unos años, lo que la SAPA espera de la administración, a no ser que a partir de una vigilancia determinada de toda la sociedad sobre esto que nos ocupa haga que cambien las cosas, es que la alternativa va a ser, la van a recibir los parámetros. Va a ser, la alternativa para estos chicos va a ser la más barata y la que menos ruido haga. Uh-huh. En ningún caso va a ser lo más adecuado para el chaval. Yeah. Porque lo más adecuado para el chaval resulta que es carísimo. Claro. En la mayoría de los casos. Ya no lo era antes, como ahora va a ser todavía con la disminución del presupuesto, como comentabas. Sí, sí. Así es. O sea, por lo menos, ya te digo, o sea, espero y deseo equivocarme con mucho, pero esto ya lo vamos viendo muchas veces, ya en la denuncia que hacemos, se denuncian incluso dos casos concretos, Lo que pasa es que en la denuncia de Fiscalía y de Justicia, en la copia que eso habrá llegado, en la copia que hemos utilizado para difusión, los datos de los chavales no figuran, están tachados, están protegidos, porque no nos parece interesante que los datos de los chavales estén circulando por ahí. Pero por ejemplo, hay dos casos de hoy y de hace pocos meses que se han denunciado en concreto de chavales con unas necesidades muy específicas, muy serias, tan serias que si no se atienden, no es que estés haciendo tu trabajo o si estés atendiendo a los chavales mejor o peor, sino que se les está maltratando. Por eso utilizábamos los conceptos de desamparo y de riesgo, porque entendemos sinceramente que hay chavales que, estando protegidos por la administración, están en situación de riesgo y pueden estar incluso en situación de desamparo, y que las situaciones de maltrato institucional hay ocasiones en las que llegan a ser gravísimas, atentando muy seriamente contra los derechos de los chavales. Es lo que comentabas anteriormente, ¿no? De que a los padres les retiran la tutela de sus hijos, y es la administración a la que le deberían retirar la tutela de estos menores. Claro, el problema es que a la administración, en este ámbito al menos, nadie le vigila. No hay un vigilante que vigila al vigilante, ¿vale? Sí que hay formalmente, porque si se oye o si se dice, el Justicia de Aragón te va a decir que él anualmente hace una visita a los centros de menores y que hace un informe. Y el fiscal de menores te dirá que una de sus funciones es hacer de garante de los derechos de los chavales tutelados acogidos en centros de menores, y que periódicamente visita estos centros, igual que Justicia, y esto es así, y esto es verdad. Lo que pasa, que también lo recogemos en la denuncia, es que parece mentira que haya que decirlo y que haya que explicárselo al fiscal y al Justicia, pero es una supervisión nula, que nunca ha pretendido ser una supervisión. Si esta supervisión se hace de tal manera que tanto el Justicia como el fiscal, cuando van a visitar un centro, llaman antes y poco más o menos que se citan. O sea, el miércoles 15 de agosto, oye, que voy para allá, voy a ir a ver tu centro. Bueno, el 15 de agosto no, porque estarán todos de vacaciones. Pero otro día, tenlo limpito y bien preparado. Tal día, a tal hora, voy a visitar el centro. Entonces, el centro lo tienen bonito, limpio, arreglado, y estas cosas. Aparte de esto, que ya es soberanamente grave, y como de alguien que no se toma en serio su atribución y su trabajo, resulta que en estas visitas no se entrevista a los menores de los centros ni se entrevista a los trabajadores de los centros. Se suele limitar a un paseo institucional por el centro, de mira, aquí está una habitación, esos que están allí lejos son los chavales, aquí comemos y todo es tan bonito, y hasta ahí se limita. Y en algún caso, y en alguno de los casos en los que sí que se ha dado, sí que se han hablado con alguno de los chavales, con los trabajadores, yo no tengo constancia que hayan hablado nunca, más que formalmente en el pasillo de qué tal chaval, cuando se habla con los chavales, no se hace garantizando la privacidad de la comunicación. Es decir, cualquier protocolo europeo sobre prevención de malos tratos, sobre prevención de malas prácticas en centros, incluso de tortura, lo que se registra es que estas visitas tienen que ser por sorpresa, evidentemente, y que se tienen que dar condiciones de privacidad y de confidencialidad tanto a los trabajadores como a los chavales con los que estás hablando, para de forma que puedan hablar libremente sin temor a represalias, y además, sobre la información que recoges de esta manera, tienes que emitir un informe que sería aconsejable que fuera público de verdad, porque los informes de cuestiones son públicos, pero no se entera nadie. Pero si da igual, si está, es que esto que dices, está claro que en los centros de menores nunca pasa nada, y va todo muy bien. El ejemplo es, por ejemplo, Obelén, ¿no? El caso de Obelén de hace... Desde el año pasado, hace unos años, pues fue especialmente escandaloso. Bueno, y de eso ya hay sobrada documentación en internet para el que la quiera encontrar. Bueno, compañero, pues queremos agradecerte que hayas compartido con Radio Topo, con nosotros y con toda la gente que te está escuchando, que es muchísima, por cierto, toda esta información, y que ya sabes que a ASAPA tenéis los micrófonos de Radio Topo abiertos siempre, ¿verdad que sí? Pues muchas gracias, lo sabemos que tenemos una buena relación especial, que a ver si cuidamos. Muy bien. Y yo, por acabar, como esto tan... como planteamos el escenario que planteamos, por dar dos pinceladas, por un lado, como llamamiento a las instituciones y tal, yo entiendo que ASAPA asume aquí una función que no es suya, que lo que decimos, pues que la entidad pública debería asumir como propia esta supervisión que estamos diciendo, este cuidado sobre los chavales que están, uh-huh, que están cuidando, y que debería haber una supervisión seria, que en el caso en el que haya algún error, alguna deficiencia, alguna irregularidad, se tienen que tomar cartas sobre el asunto de una forma seria y contundente, y que cuidar a los chavales que no tienen que les cuide es un tema, no es un tema menor, es un tema muy serio, aunque no de votos, y los chavales atendidos al final al año sean muy pocos comparados con, yo qué sé, pues con los jubilados que van a un centro de día. Uh-huh. Con todo respeto a los jubilados, por otro lado, esto por un lado. Y por otro lado, que las cosas son de una manera determinada, porque todos asumimos que sean de una manera determinada. Quiero decir, ASAPA asume, en este caso, la labor de denuncia y de sacar a la luz una serie de hechos y tal. Pero vamos a ver, los trabajadores de los centros son los mejores conocedores de los asuntos. Esto es un asunto que yo creo que nos ocupa a todo ciudadano, en tanto que nos ocupa a todos, que esto es de todos. Y cuidar a la gente que no tiene quien le cuide es un asunto de todos. O somos una sociedad de mierda. Desde luego. Así de simple. Sí. Entonces, que la cosa está en pedir, en exigir, en luchar, en conocer los derechos que atienden a lo que tienen que respetarse para con los chavales, y de exigir a quien debe cumplirlos que los exija, de una manera o de otra. En demostrar, al fin y al cabo, que los ojos los tenemos no solamente vueltos hacia la cuenca de los ojos, sino que los tenemos hacia afuera, ¿verdad? Y que tenemos, claro, una boca por la que decir lo que estamos viendo. Mira, los ojos para ver y las manos para hacer. Así de simple. Qué bonito ha quedado. Pues muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Pues un saludo. Gracias por todo. Hasta pronto. A ti, hasta pronto. Hasta pronto. Mírate. Así. Así. Qué cangrejo monstruoso atenazó tu infancia. Qué paliza paterna te generó cobarde. Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos. Mírate. Mírate. ¿Así? ¿Así? ¿Dónde están las walquillas que no pudiste? La primera marmita de tus años. Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate. Mírate. Así. Aunque nadie te mate. Sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te pare. O mejor, Dios te reviente. Torturador y espejo. Mario Benedetti. Pues seguimos en Radio Topo. Y como os prometíamos al principio, contamos al otro lado de los micros, en conexión en directo con Madrid, con un compañero del CAS, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Y el tema de este último bloque de radio era hablar y comentar sobre la cumbre social, ¿no? Esta cumbre social que se ha montado Comisiones y UGT con un montón de organizaciones paralelas. Y sabemos que el CAS, pues, ha emitido... El CAS, no, perdona, la RAS, la Red Autogestionaria Antiprivatización de la Sanidad. Gracias por corregirme, siempre está bien tener aquí compañeros y compañeras que te apuntan. Pues ha emitido un comunicado, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos ahí al otro lado de la línea a un compañero que no sé si nos está escuchando bien. Sí, sí, perfectamente. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué alegría. Bueno, pues buenas tardes y también bienvenido a Radio Topo, el 101.8 de la FM. Muchas gracias. Hola, bueno, pues como ha comentado el compañero, desde la RAS, la Red Autogestionada de Antiprivatización de la Sanidad, se ha emitido un comunicado en el que se habla un poco de la cumbre social y un poco pues todo lo que conlleva esto, ¿no? Bueno, vamos a empezar con una pregunta, a ver qué opináis. Que os queríamos preguntar un poco qué intención creéis que esconde esta cumbre social con todo este aparato de organizaciones sindicales y también algunas sociales, ¿no?, que están detrás de ella. Ajá. Bueno, mira, antes de contestarte a eso, sí me gustaría enmarcar un poquito, nada, brevemente la situación. Vamos a ver, mira, el 25 de julio, como todo el mundo sabe, pues Comisiones y UGT convocaron esta cumbre social con motivo, se suponía, de dar respuesta al descontento generalizado que se estaba produciendo por los recortes del gobierno del PP. Entonces, bueno, se convoca esta cumbre, donde se dice que se emiten unos comunicados y un manifiesto donde se dice que se van a montar plataformas en todo el Estado. Uh-huh. Y que englobarán a dos organizaciones que ya existían, que era la de Defensa del Estado del Bienestar, que es una plataforma que se creó nada más perder el PSOE el poder en las últimas elecciones generales del año pasado, y la plataforma sindical de los empleados públicos, donde están todo ese tipo de organizaciones que mencionabais antes, donde nos encontramos desde sindicatos corporativos manifiestamente de derechas, uh-huh, a los cuerpos represores como la policía o la Guardia Civil. Hay numerosas organizaciones de policías y guardias civiles. Entonces, bueno, ya esto es como bastante chocante para la clase trabajadora explotada que viene soportando como en cuanto se manifiesta o levanta la voz, es reprimida a veces brutalmente por los cuerpos de seguridad. Uh-huh. Ya nos encontramos con que estos recortes parece que nos han unido a todos, cosa que, bueno, en principio es más que chocante, ¿no? Pues el otro día, por la introducción, me preguntabais por los objetivos, no sé si queréis que siga ya por ahí. Bueno, como, a ver, creo que el compañero tiene alguna pregunta. Sí, sí, estamos, no, aquí todos con muchas ganas. Pero es una tontería, es que el otro día pues hablábamos con otro madrileño, que supongo que tú eres de Madrid, lo digo, uh-huh, por el número al que estamos llamando. Sí. El otro día un compañero de Madrid decía que hablaba sobre el 25S. Y decía que, parte de la gente del 25S iba a participar en la manifestación del 15S convocada por la cumbre social. Y decía que, pues ya que iban a estar con la policía, que se manifestaba aquel día, que ya de paso pues les podían preguntar, oye, el 25S, ¿cómo nos vais a pegar? ¿Mucho, poco, por dónde? O sea, que a lo mejor está bien, ¿no?, hablar con la policía, con la Guardia Civil, saber si te van a pegar, si no, cómo, quiénes, ¿no? Puede, hombre, ser un algo positivo. Vamos a ver, mira, siempre es difícil tener algo contra personas concretas. Ahora, contra instituciones es evidente, es decir, a estas alturas no darnos cuenta lo que lleva haciendo. Yo no sé lo que pasa en Aragón, supongo que igual que aquí, pero aquí no, en Madrid aquí la policía no pega, es especial. Claro, estamos hartos de que nos peguen, supongo que las porras son parecidas, de que detengan a inmigrantes, de que persigan a quien, uh-huh, no tiene, y de que, bueno, de que mantengan el sistema absolutamente, ¿no? Eso, uh-huh, está claro. El corporativismo, ¿no? Que efectivamente, será... efectivamente. Bueno, me preguntáis por los objetivos de la, sí, de la cumbre. ¿Qué se esconde detrás de esta cumbre social y de estas plataformas recién creadas, después, como tú bien dices, de la pérdida del poder del PSOE y un poco lo que pretenden, ¿no? Sí, decías, bueno, que era como una herramienta social de la oposición, ¿no?, del PSOE. Sí, vamos a ver, es una herramienta social, desde luego, ya lo explicaré después, pero a nuestro juicio quien está detrás, evidentemente, es el Partido Socialista, la socialdemocracia, que no olvidemos, y a nuestro juicio de manera clarísima, es la otra cara del sistema. El sistema tiene, por decirlo en términos claros, dos partidos que se alternan en el gobierno, los dos de derecha. Uno puede ser más de ultraderecha, pero de derecha son los dos, y capitalistas son los dos, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo? Pues a nuestro juicio hay varios. Uno, entendemos que Comisiones UGT tratan de capitalizar, obviamente, el malestar existente, y tratan, como siempre han hecho con todos los conflictos desde hace muchísimos años, no es nada nuevo para cualquier trabajador que haya estado en luchas sindicales, tratan de dirigir las luchas dentro de cauces que se puedan controlar. Eso parece a nuestro juicio evidente. ¿Crees que quizás aquí el 15M y todo ese movimiento de de mareas, de viernes negros, de miércoles verdes? ¿Crees que aquí todo este movimiento que ha surgido así como al margen de los sindicatos, de forma improvisada, crees que todo esto les está socavando poder, les está socavando control, les está suponiendo algún problema o...? Vamos a ver, mira, todos tenemos muchas dudas de lo que está pasando. De hecho, el movimiento 15M es un movimiento muy heterogéneo, con diferencias importantísimas, pero evidentemente yo tengo claro eso, que es lo que dices, es cierto. Creo que Comisiones UGT están viendo cómo su poder se socava y cómo la gente cada vez cree menos en la postura que están llevando. ¿Por qué? Porque además es que, vamos, se lo han ganado a pulso, ¿no? Sí, pero de todas formas también hay que decir una cosa sobre todo sobre el discurso antisindical y anticomisiones UGT. Hay que tener mucho cuidadito, porque a veces uno no sabe muy bien qué papel está jugando, ¿no? Y sí que evidentemente a Comisiones UGT se le pueden hacer miles y miles y miles de críticas, pero detrás de algunas de las críticas que hace la gente no hay una crítica a favor del asamblearismo, del sindicalismo combativo o revolucionario. Lo que hay es una crítica antisindical. Evidentemente. Que hay que tener también mucho cuidado con la razón en eso, es decir, las derechas de este país, que se han opuesto no solo al poder, sino que se han hecho con el control social y con la opinión generalizada y la falta de ideología y que nos invade desde hace pues 30 y tantos años, desde la transición, desde el 36, sí, que queremos sí, decir, llevan a situaciones de ese tipo. Obviamente nosotros no estamos en esa situación, evidentemente, y estamos planteando soluciones alternativas que pasan lógicamente por la lucha y la organización del pueblo. Bueno, seguía dando motivos. Pues nosotros creemos que también, por otra parte, Comisiones UGT tratan de ocultar las luchas autónomas en defensa de los servicios públicos que están surgiendo en muchas partes del Estado, la misma nuestra, de la sanidad, y que ellos evidentemente no están controlando. Y buscan finalmente, entendemos, la caída del gobierno Rajoy para volver a presentar al PSOE, que ya he dicho antes, es el verdadero impulsor de esta maniobra, a nuestro juicio sin duda ninguna. Quieren presentarlo como la única fuerza capaz de hacernos recuperar ese famoso camino del estado del bienestar, del que luego más tarde hablaremos, ¿no? Y desde aquí tenemos que decir una cosa, hay que recordar que el PSOE es tan culpable de esta crisis A eso iba ahora. Como el PP, es decir, hay que recordar la congelación del salario de los funcionarios, a eso iba ahora, por eso decía, la baja que luego del 5%, hablaría de lo de las pensiones, la reforma constitucional. Efectivamente, es decir, en el manifiesto que han hecho en la cumbre social se obvian, vamos, no han puesto ni mencionan cosas importantísimas. La primera, me he hecho un esquema para que no se me olvidaran cosas, es efectivamente lo de la reforma constitucional, es decir, el verano pasado el PSOE, el PSOE y el PP votan la reforma constitucional que prioriza el pago de la deuda ante todo, incluso sobre los servicios públicos, es decir, el PSOE tanto como el PP está justificando los recortes en servicios públicos y cualquier otro que se produzca con dinero público. Es el Parlamento haciéndose el harakiri a sí mismo. Efectivamente, han perdido absolutamente las competencias, también hablaremos de eso después, es decir, las competencias en este momento en cualquier parlamento europeo están en manos de las élites financieras, vamos, eso parece que no cabe ninguna duda, ¿no? No, a estas alturas ya. Claro. Bueno, por otra parte, hay cosas, más cosas que no mencionan Comisiones UGT en el manifiesto, ¿no? Las medidas del PP, las de este gobierno, no son más que continuación de las que el PSOE venía ya implantando en las últimas legislaturas. Es decir, se ha cambiado en los últimos 10, 15 años varias veces el marco legislativo, que eso ha sido imprescindible para desmontar cualquier sistema de protección social, como han sido las reformas laborales, las reformas de pensiones, etcétera. Se han hecho todo lo posible y se ha hecho el marco también normativo para privatizar empresas y servicios públicos. Se han mantenido cambios fiscales que han beneficiado manifiestamente a las grandes fortunas, sobre todo a las SICAP, que ya sabéis que cotizan a prácticamente nada y se lo están llevando crudo, pero a base de bien. Y luego, bueno, han potenciado el desarrollo especulativo inmobiliario y el fraude de la banca de manera generalizada. Y curiosamente, mientras todo esto pasaba, Comisiones, UGT y otras organizaciones, no solamente políticas y sindicales, sino también asociativas que están apoyando toda esta cumbre, callaban e incluso apoyaban el cambio de marco legislativo. Por ejemplo, la ley 1597, que es la que ha permitido toda la privatización de la gestión sanitaria, fue apoyada manifiesta y públicamente por la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. Claro, esto no lo hacían gratuitamente, porque recibían enormes y generosas subvenciones del Estado, estuviera quien estuviera. O sea, ahora se crean una plataforma en defensa del Estado de Bienestar y abanderados de la defensa de la sanidad pública y la educación pública, cuando, como tú bien dices y como todos sabemos, anteriormente han sido los principales y, bueno, privatizadores. Efectivamente, efectivamente. Claro, es que además, tú fíjate, hay un tema que es vox populi, que en algunos casos está siendo utilizado, como lo que decía tu compañero, por el tema, como el tema antisindical y tal, pero es evidente que hay una corrupción política, al menos hablo de la corrupción de las fuerzas parlamentarias, generalizada en el comunicado que hicieron Comisiones UGT. Es que no se habla en absoluto, y no se habla de la dependencia económica del Estado de partidos, sindicatos, de gran parte del movimiento asociativo, entre ellos muchas de las organizaciones que firman el manifiesto de la cumbre social. No sé, y hombre, es muy complicado morder la mano que te da de comer. Es decir, es muy difícil creerse, hacer creíble que tú estás luchando por mejorar unas condiciones que está trastocando quien te está pagando. Eso, vamos, es prácticamente imposible. Pero es que no solamente no cuestionan esto, es que no cuestionan ni el mercado ni el sistema capitalista. No se hace en el manifiesto de la Comisión Social, no se hace ni una sola mención ni a la Unión Europea, ni al Banco Central, ni al Fondo Monetario. O sea, es que es increíble. O sea, las instituciones que representan al gran capital, que están llevando a la ruina a la clase obrera y a los pueblos de Europa de una manera absolutamente sistemática y organizada, y no se menciona nada, nada en absoluto. Conclusión: esto ha sido todo culpa de Rajoy y del PP. Efectivamente, y hasta entonces eso es lo que están buscando. Todo era paz y gloria. Efectivamente, esa es la idea que están transmitiendo. Entonces, ¿qué están buscando? No sé, pero lo digo porque no sé cómo andamos de tiempo. Bueno, pues realmente lo que están buscando es que cuando esto se radicalice, parece que clarísimamente se va a ir a un gobierno de concentración, como ha pasado. Bueno, esto es muy interesante. Hablas de un gobierno de concentración y me parece que ahora lo ibas a mentar, ¿verdad? Como ha pasado en Grecia. Sí. O sea, ¿de verdad crees que podemos llegar a un gobierno de concentración PP-PSOE? ¿Y qué papel jugaría en este momento esta cumbre social? ¿Qué haría? ¿Se disolvería? Porque como ya se ha conseguido el poder... Mira, en el comunicado lo decimos, si esa situación se da, y a nuestro juicio es más que posible, si hay radicalización en la calle, es muy probable que para frenar de alguna manera ese conflicto, esa conflictividad, haya unión PP-PSOE y nos presenten, bueno, como con un gobierno de salvación, porque no hay otra posibilidad. En ese momento, como decimos en el comunicado, estamos seguros, porque ya vas otras veces, que la cumbre se desharía como un azucarillo en el agua, exactamente igual. Ángel, 5 de septiembre, ya lo estamos diciendo aquí, que a veces hemos dicho cosas y hemos acertado. En el 5 de septiembre decimos que es posible un gobierno de unidad PP-PSOE. Creemos que sí. Desgraciadamente, creemos que sí. Esto lo estamos grabando aquí. ¿Quién sabe si dentro de poco tenemos que rescatarlo? Sí. Muy bien. Que, no sé, de todas maneras, yo creo que, bueno, por nuestra parte, entendemos obviamente que el problema no es un partido u otro. Creemos que los dos partidos son partidos que defienden el sistema capitalista, que el capitalismo tiene manifiestamente una hoja de ruta para desmontar, en Europa al menos, los sistemas de protección social. Que primero lo hicieron con los países del este, que los llevaron a la ruina, que lo han hecho con Grecia y que lo van a hacer con el resto, y van a pretender llevarnos a situaciones de semiesclavitud, porque obviamente... Y que ya lo están haciendo con nosotros. Claro, ya lo están haciendo porque están recuperando la manera de volver a llenarse los bolsillos, porque bueno, todo el mundo sabe lo que ha pasado con la deslocalización de las empresas y tal, y ellos están buscando la manera de volver a ganar dinero. Y les da igual si para eso nuestros hijos tienen que dejar de ir a los colegios, a la universidad, si nuestros mayores o nuestros jóvenes, da igual, se van a morir, o si los inmigrantes se mueren. Les da exactamente lo mismo. Y dices lo de los inmigrantes porque es muy importante recordar que desde el 1 de septiembre, desde hace 4 días, los sin papeles, que son personas humanas, no tienen derecho a la sanidad pública. Uh-huh. Bueno, ni pública ni privada, o sea, directamente se mueren. Efectivamente. Uh-huh. Sí, sí, es una cosa verdaderamente dantesca. Es un tema que es... cuando empezó todo esto, nosotros nos entrevistaron alguna vez y lo veíamos como un verdadero hostigamiento. O sea, ¿cómo se puede haber traído con una falsa llamada de estabilidad y de trabajo a millones de personas se les ha tenido en condiciones de esclavitud, se les ha tenido hacinados en casas, se les ha perseguido en Madrid constantemente en los intercambiadores de transportes, desde hace años, ves a la policía hostigando a los emigrantes, y ahora, por si fuera poco, se les quiere echar al mar directamente, bueno, pues como acaban de hacer en el islote de tierra, no sé cómo se llama. Que es una, es que increíblemente es español, ¿no? Ese que está en África, pues eso. Igual que este gobierno acaba de permitir entregar esos emigrantes para que los maten, les peguen, les partan las piernas y les lleven al desierto las tropas marroquíes, el gobierno Zapatero levantó, no me acuerdo si fue en Ceuta y Melilla o en los dos sitios, el famoso muro ese de la vergüenza, que no, el de Berlín no era el único muro que se ha hecho para que no saltaran los pobres. Es decir, lo que están haciendo con los emigrantes es lo mismo que están haciendo con los trabajadores, los parados, los pensionistas y los excluidos, es perseguir a los pobres, es una cuestión ideológica. Crear un doble mercado, ¿no? Uno para ricos y otro para... Bueno, claro. Ya lo dijo Andrea Fabra muy claramente, que se jodan, o sea, les importamos una mierda, nos desprecian absolutamente. Absolutamente. Mira, no sé si estaba mencionando a Natalia, creo que te llamas, ¿no? Sí. Están montando una sociedad que está más que descrita, la sociedad de los dos tercios, una sociedad donde un tercio va a mantener un poder adquisitivo que le va a permitir comprar sanidad, educación, vivienda, una serie de comodidades, y dos tercios que vamos a situaciones de explotación y que vamos a estar recibiendo unos servicios de beneficencia que, bueno, no hay más que preguntar a nuestros mayores para saber lo que significaba aquello y en qué riesgo ponían la vida y qué posibilidades daban a nuestros hijos, ¿no? Pues Ángel, miembro del CAS, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No sé si quieres decir algo más a nuestras compañeras aquí. Dilo, que tú también tienes los micrófonos abiertos de Radio Topo. Me gustaría decir una cosa en un minuto, ¿no? Tienes un minuto. Quería llamar a la máxima unidad, pero a la máxima unidad anticapitalista, no de los de las fuerzas subvencionadas y que nos llevan traicionando un montón de años. Tenemos que prepararnos para una lucha muy larga y muy dura. Es imprescindible que nos organicemos y es imprescindible que volvamos a tomar conciencia, que la ideología pase al primer plano de nuestra realidad. Es imprescindible. No podemos, mientras estemos luchando solamente por cosas prácticas, porque nos han quitado la paga, porque nos han quitado la sanidad, cosa que es terrible, mientras lo hagamos solamente eso, a mi juicio, estamos perdidos. Tenemos que llenarnos de ideología. Eso no nos lo pueden matar. Eso lo tuvieron nuestros mayores y le ha pasado en un montón de momentos en la historia y eso ha hecho caer imperios. Y por eso llamo a la toma de conciencia, a la ideología y, por supuesto, a la organización de todos. Nos han declarado la guerra, así no es. No cabe ninguna duda. Nos han declarado la guerra y tenemos dos opciones, claudicar o luchar. Si claudicamos, está claro que vamos a acabar en la miseria o muertos. No cabe ninguna duda. Mm-hmm. Que nos vamos a quedar con la opción buena, que es la de luchar. Lo de la lucha es fundamental. Y nada, compañeros, adelante y enhorabuena por el programa. Y cada vez que nos necesitéis, sobre todo para hablar de temas de sanidad, que es lo que somos más expertos, pues aquí nos tenéis. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte. Hasta igualmente. Pronto. Venga, hasta luego. Bueno, pues aquí estábamos hablando con el compañero Ángel del CAS. Y son las 9:03, que es la hora de que nos despidamos desde Lucha Libre, el programa de ASI. Un saludo y nos vemos el próximo miércoles aquí en Radio Topo. ¿No quieres despedirte tú, no? ¿Tú? ¿No? No, nada. Un saludo a todos y, como ha dicho el compañero, que la barricada cierra el camino, pero abre el futuro también. Pues hay que dar el mensaje. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabes que esto es Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista. Estamos en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Hasta pronto, hasta el próximo miércoles de 8 a 9.